llegó la cumbia. Tres, cuatro. Con los hijos del pueblo. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve subsida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito. Para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito. Ese botecito, ese botecito. Bailamos, nena. ¡Tres, cuatro! Ven, ven, ven a mover el botecito. Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito. Ese botecito, mami, rico y sabrosito. Ese botecito, mami, rico y sabrosito. Ese botecito, mami, rico y sabrosito. Ese botecito, mami, rico y sabrosito.